todas condiciones y siempre me anima. Que pone todo lo que dijimos, palabras que se llevó el viento por faltar.